Efemérides. El 26 de enero de 2004, Anna Karamanou, eurodiputada socialista griega, Annie Suger, presidente de la Liga Internacional de Derechos de la Mujer, y la senadora belga Annie Lissine hacen un llamado al Comité Olímpico Internacional para que no acepte la participación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 aquellos países que excluyan a las mujeres de sus delegaciones. Un 27 de enero, pero de 1875, en Santiago de Papasquiú, estado de Durango, nace Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, una de las figuras femeninas más relevantes de la Revolución Mexicana, tenaz opositora al gobierno de Porfirio Díaz, integró el grupo Amigos del Pueblo, que en 1911 solicitan el derecho al voto para las mujeres. Otro 27 de enero, pero de 1905, en Bélgica nace Elizabeth María Hollande, periodista, luchadora antifascista y pionera de los centros de documentación sobre la mujer en América Latina. Radicada en México desde 1969, funda ese mismo año el Centro Intercultural de Derechos Humanos en América Latina. El 29 de enero de 1915, en México, un decreto del presidente Venustiano Carranza establece la posibilidad de contraer matrimonio por segunda vez, es decir, un divorcio en el sentido moderno del término. Un 30 de enero de 1820, en España nace Concepción Arenal, escritora y jurista que luchó por la educación de las mujeres. Debido a que las mujeres no podían acceder a la enseñanza universitaria, asistió disfrazada de hombre a las clases de Derecho de la Universidad Central de Madrid, con información de ISIS Internacional. Efemérides.